Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Amigas y amigos, bienvenidos a escuchar la emisión estelar de Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les damos a conocer el acontecer cultural que sucede en la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 65. Identidad a la Hora del Café. Presenta los titulares de esta emisión. Carmina Burana se presenta en la Casa de la Música. El poemario Los Días de Laldava, del escritor quiteño Marcos Rivadeneira Silva, se presenta el 16 de abril. La sección académica de gestión cultural de la Casa de la Cultura presentó la conferencia Las Casas Flotantes de Babahoyo. Grupo de teatro La Muralla estrena la obra infantil Cuando la Luna se Esconde. En el ámbito internacional, la Real Academia de la Historia modificará la definición de Franco. La Orquesta Latinoamericana Simón Bolívar realizará audiciones para integrar su elenco del 27 de abril al 1 de mayo próximo en Caracas. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El poemario Los Días de la Aldaba, del escritor quiteño Marcos Rivadeneira, se presentará el 16 de abril a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. En este texto, la poesía es un flujo continuo que nunca se detiene. A veces el fluir es más intenso y otras no, pero siempre continúa. Su lectura es como mirar un cuadro de arte abstracto que provoca sensaciones, recuerdos difusos, olvidados a voluntad y percepciones particulares para cada lector. Marcos Rivadeneira es restaurador de obras de arte, artista, poeta y gestor cultural. La sección académica de gestión cultural de la Casa de la Cultura incorporó a nuevos integrantes. Más detalles nos tiene Jamie Chiluiza. La sección académica de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la conferencia Las Casas Flotantes de Babahoyo. La sección académica de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el objetivo de recuperar y revalorizar el patrimonio cultural, presentó en el aula Benjamín Carrión de la institución la conferencia Las Casas Flotantes de Babahoyo, un proyecto histórico, social y cultural dictado por el profesor español José Manuel Castellanos. Conversamos con Fabián Saltos, director de la sección académica de gestión cultural, quien comentó sobre las funciones de esta área. Bueno, la sección académica de gestión cultural fue creada hace más o menos un año con la finalidad de proveer a la sociedad ecuatoriana de un espacio de reflexión, análisis y de propuestas de políticas culturales y de gestión, que la gente entienda que es una profesión emergente, que es una nueva disciplina que se está posicionando en el país y que necesita también un corpus epistémico con niveles avanzados, que tiene también una teoría y una práctica, es decir, es una praxis comprometida sobre todo con las transformaciones profundas del país. Este proyecto busca investigar la historia de las casas flotantes de Babahoyo y de esta manera ayudar a la reinserción laboral y social de quienes viven en estos sitios. Como parte de la conferencia, Castellanos expuso las líneas maestras de un proyecto que, partiendo de elementos culturales y patrimoniales como las casas flotantes, se puede convertir en un recurso de desarrollo múltiple y un referente de proyección internacional de Babahoyo. José Manuel Castellanos comentó sobre cómo surgió la iniciativa de este proyecto. Me interesé porque evidentemente es un tema impactante, ¿no? Es decir, y empecé a indagar y me di cuenta de que no había conocimiento al respecto, es decir, no habían estudios, no había un reconocimiento, una valoración sobre este tipo de edificaciones, ¿no? Entonces consideré que es un elemento importante, primero para conservarlo, para valorarlo, para difundirlo, y en esa investigación descubro que, bueno, que este tipo de edificación tiene una tradición que va directamente a las sociedades prehispánicas, ¿no? Y que ha desempeñado un papel muy importante desde muchos puntos de vista, ¿no? No solo como asentamiento, como adaptación al medio, sino también en una estrecha y fuerte relación comercial entre la costa y la sierra, ¿no? José Manuel Castellanos tiene una amplia trayectoria profesional. Ha recibido el premio extraordinario de doctorado por la Universidad La Laguna de Canarias, España. Es autor de una docena de libros y tiene un haber en diversos premios de investigación. Ramiro Caiza, gestor cultural y miembro de la sección académica de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, comentó sobre la investigación realizada en la provincia de Los Ríos. Sí, muchas gracias. Realmente para nosotros es un gusto el poder informar de que la Casa cada vez abre mayormente sus puertas en esta oportunidad hacia la sección académica de gestión cultural, que para el día de hoy ha preparado la conferencia Babahoyo y las casas flotantes, un tema realmente novedoso por cuanto tiene su raíz histórica, sociocultural, económica, disertada por un entendido en la materia. Es un PhD, el doctor José Manuel Castellano, de origen canario, de las Islas Canarias, parte del territorio español. Entonces él ha estudiado durante un buen tiempo este fenómeno sociocultural, entonces hoy lo va a exponer académicamente, este tema, sobre su importancia económica, ambiental, cultural, socioturística, en fin. En el año 2000, Castellano recibió la distinción por la cultura nacional cubana, por haber contribuido con temas históricos y culturales. Para Identidad, Jaime Cheluisa. El espectáculo Fusión, el mágico poder de la danza a cargo de 4 reconocidas escuelas de baile de Quito, se presentará el 18 de abril a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en la capital. Será un espectáculo en el que 200 bailarines transmitirán la elegancia del tango, la sensualidad del baile árabe, la fuerza del baile deportivo y la alegría de la salsa. Las escuelas participantes serán Tropical Dance, Simanon, Escuela de Baile Damiana Levy Oriental, Belly Dance Studio y Dancing Mood Estudio de Baile. En el Patio de Comedia será el escenario para el estreno de la obra infantil Cuando la Luna se Esconde. Más información nos tiene Osvaldo Matilla. El Patio de Comedia será el escenario para el estreno de la obra infantil Cuando la Luna se Esconde, a cargo del grupo de teatro La Muralla, integrado por Giovanni Pangol y Tania Benítez. Es una obra de títeres que cuenta la leyenda de Uñaguille, también conocida como el Chuzalongo o Guagua Diablo. Es una historia divertida que traslada la tradición oral de nuestros pueblos andinos al teatro de títeres. Para conocer más de la obra infantil, dialogamos vía telefónica con Tania Benítez. Es una obra basada en una leyenda de Tungurahua, es la leyenda del Uñaguille, que nos lo contaron en uno de nuestros recorridos por las comunidades de Quisapinta, en la provincia de Tungurahua. Así que esa obra ha venido recorriendo la mente de nuestro director Giovanni Pangol desde el año 2012. El año pasado escribió un guión para el teatro y hemos hecho con el apoyo de varios compañeros, es un trabajo profesional, la elaboración de los títeres, el vestuario, la escenografía, y pues estamos ya con nuestro estreno los sábados y domingos a las 11:30 en el Patio de Comedia. Bueno, la historia es de dos titiriteros que llegan a un lugar

y percibir inclusive otras cosas que a veces ya están perdiéndose acá, que nuestros mayores son los que pueden dar fe de eso, como la jícama, la mashua, las ocas, los meyocos rosados. Encontrará también panadería, pastelería, elaborados con harina integral nacional, con productos nacionales que no necesitamos. A nosotros, por ejemplo, no tenemos por qué subir precios porque no utilizamos productos extranjeros como la harina financiada. No utilizamos otro tipo de elementos extraños, sino lo que está producido aquí nacionalmente. Con estas coyunturas, pues estamos invitando nuevamente a todos nuestros oyentes a que nos visiten el segundo y cuarto sábados de cada mes, es decir, este sábado 11 y el sábado 25 en abril, para que visiten de 8 a 3 de la tarde. En la Plaza Foch. En la Plaza Foch. Les agradecemos la presencia de Jimena Porras, ella es coordinadora del colectivo Haya Orgánica. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad. A la hora del café. La versión digital del Diccionario Biográfico Español enmendará el error que más ha hecho correr ríos de tinta sobre la obra. Francisco Franco será definido como dictador, según explicó la nueva directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias. En la entrada de Franco, en el citado libro, se puede leer hasta la fecha: montó un régimen autoritario, pero no totalitario, ya que las fuerzas políticas que lo apoyaban quedaron unificadas en un movimiento y sometidas al Estado. Información desde Caracas, la Orquesta Latino-Caribeña Simón Bolívar realizará audiciones para integrar su elenco del 27 de abril al 1 de mayo. En Caracas, esta orquesta constituye un programa del Conservatorio de Música Simón Bolívar, conformado para cultivar, fomentar, enseñar y difundir la gama de ritmos y géneros musicales propios de la región. Forma parte del Sistema Nacional de Orquestas de ese país. Es un modelo que ha recibido elogios internacionales por su incorporación masiva de la población a la práctica musical. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 21 horas se presentará el dúo musical Té de Luna en el bar cultural Café Libro. Está conformado por una venezolana, Cheryl Buenaventura, y la argentina Polly Rubel, quienes interpretarán los grandes éxitos de la música protesta latinoamericana de los años 60 a la actualidad. Hoy a las 19:30 se presentará el ensamble Voz Mestiza en la Alianza Francesa de Quito. Esta agrupación interpreta la riqueza sonora que se ha generado en América Latina tras el encuentro de las diferentes culturas desde la época colonial. Está integrado por tres músicos profesionales: Paula Herrera, vocalista Juan José Almeida, pianista, y Esteban Rivera, bajista. Hoy a las 20 horas se presentará la obra teatral Amores Ridículos del proyecto Coyote y Pasaje 32 Teatro en la Asociación Humboldt. Desarrolla la historia de un asesinato acontecido en una taberna, respecto del cual todos deben realizar una declaración para que la ley encuentre al culpable. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Rualino, Jamie Chiruiza, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.